Buenas tardes. Primero, gracias a todos los que habéis venido aquí a asistir a esta presentación. Nos presentamos. Yo soy Marc, del colectivo Mau Fermín. Me ha tocado daros la chapa a mí. Y él es Javier Prenafeta, que es abogado en Ciencias de la Comunicación y también de la Información. Y bueno, estamos aquí para presentar este bonito libro-disco, después de mucho sudor, lágrimas, trabajo y muchísimas horas, pues hoy vamos a enseñaros un poquito lo que ha salido. Antes de empezar tenemos que pasar el tráiler, supongo que muchos de vosotros lo habéis visto ya por internet, no nos funciona el audio, así que lo dejamos. Antes de empezar con lo que es el libro, desde Mau Fermín queríamos agradecer sobre todo a los grupos la colaboración que han tenido con nosotros en este disco. Sin ellos esto no sería posible, es decir, el libro y el disco, digamos que se fundamentan en el trabajo de los grupos, en sus canciones y también en su idea de lo que es la cultura libre. Es decir, sin su creación nosotros no existiríamos y no existiría tampoco este libro. También agradecer en este caso a la gente que ha colaborado escribiendo textos, tanto a Javier como a Ignasi Labastida, M. Navarro y José Manuel Dorado, que han colaborado con este libro escribiendo unos textos quizás con una visión un poquito más técnica o desde otros ámbitos que no sea como músicos, para que tengamos un amplio espectro de visiones de lo que es la cultura libre. También a la gente de las traducciones, porque recordamos, el libro está escrito en tres idiomas, en las tres lenguas que se hablan en Aragón, en castellano, en catalán y en aragonés, y que no hubiera sido posible sin el trabajo, que yo creo que ha sido el más duro de todos, de la gente que ha estado traduciendo, tanto al aragonés como al catalán. También a Oxito Audiovisual, Oxito, no Oxito, si no me matan, por la maquetación. Y a Óscar de Malecón Records, que ha ayudado un poquito a que todo fuera. Además, también los dibujos de Fer, de Prau, que los tenéis por ahí detrás, pero yo creo que ya se ha parado la presentación porque la tecnología es lo que tiene. Bueno, antes de centrarnos en lo que es el disco y sin querer dar mucho la chapa, la mayoría ya conocéis a Mau Fermín, simplemente pues deciros que somos un colectivo, que no pretendemos ser tampoco nada cerrado ni etiquetado, como ponemos en nuestra web, que estamos abiertos a todo. Yo creo que esto es un poco la muestra de que estamos abiertos a todo, es decir, es el primer libro que editamos. Hemos editado 32 referencias, con esta 33. Y bueno, lo que intentamos hacer siempre es canalizar las ideas, es decir, ponernos al servicio de los creadores, de los grupos, en este caso, y bueno, y en la gran mayoría de los casos, para que ellos puedan desarrollar lo que es su trabajo. Que llevo chuleta y todo, ¿eh? Es terrible esto. También una cosa que yo creo que debería quedar claro, como muchos ya formáis parte de grupos o nos conocéis de hace tiempo, pero es una pregunta que siempre surge. Mau Fermín no tiene ningún ánimo de lucro, de ninguna de las maneras. Todos los que estamos en Mau Fermín, tanto grupos como la gente que no es de grupos pero que pertenece al colectivo, digamos que trabajamos gratis. Pero yo creo que es una cosa que igual no hacía falta decirla, pero yo creo que tiene que quedar clara, porque muchas veces desde fuera parece que tengamos que sacar algún beneficio cuando no es así. Y bueno, dos cositas más de Mau Fermín, que estamos abiertos a todo tipo de iniciativas, desde todos los estilos. Yo creo que simplemente mirando el disco del que hablaremos, viendo a Imura y a Temps al Temps junticos en el disco, se puede palpar esta apertura de miras que tenemos desde el colectivo. Y bueno, hemos estado de promoción, nos han preguntado muchísimo por qué actuamos donde actuamos y por qué no salimos de Aragón. Nosotros siempre decimos que tampoco es una cosa que no nos hemos planteado, pero que nos es más fácil trabajar con grupos de aquí. Pensamos que los grupos de aquí necesitaban una alternativa y nosotros intentamos ofrecérsela para editar sus trabajos, en este caso bajo licencias libres. Como decía, 32 referencias, si no me equivoco, la primera, aunque no funcionaba el colectivo como colectivo, fue en 1999 con la maqueta de Prau. ¿Qué esperabais? Aunque no éramos colectivo, pero sería como la primera referencia. Esta es la 33. Muchísima gente ha pasado por el colectivo, muchísimos grupos se han puesto en contacto con nosotros, han trabajado con nosotros, un poco, esa es la filosofía de Mago Fermín, ¿no? El trabajo a través de las relaciones humanas, es decir, no nos importa lo que hace tanto la gente a nivel musical, si se puede decir así, sino su manera de funcionar, su manera de pensar, y que estén de acuerdo, que estemos todos de acuerdo, sobre todo en el tema de la cultura libre, y por eso también este libro se llama así. El libro, 104 páginas, nos hemos hartado de decirlo, 3 idiomas. Sabéis que desde Mago Fermín, lo volvemos a decir, lo hemos repetido 25.000 millones de veces, apostamos por el trilingüismo porque es la realidad del territorio aragonés en este caso. Además, como los grupos en las canciones también se expresan en estas lenguas, también en más, también hay canciones en inglés y en francés. Cada grupo ha escrito como él ha querido. Con eso queremos decir que los grupos que se expresan siempre en catalán han escrito en catalán, los grupos que se expresan siempre en aragonés han escrito en aragonés, con lo que creemos que también la expresión o lo que nos han intentado transmitir cada uno de los grupos ha sido más puro. Después se ha traducido a las diversas lenguas. Por tanto, podemos encontrar cada uno de los textos por triplicado. Así, si alguien quiere aprender un poquito de catalán, un poquito de aragonés, si no los conocéis, pues podéis intentarlo a través del libro. El disco son 24 temas, como ya he dicho, 14 inéditos. La verdad es que lo hemos estado hablando en asambleas muchas veces, y es que ha sido un esfuerzo para muchos de los grupos que se tiene que reconocer. Algunos grupos han grabado en su estudio, otros en su local, otros como han podido, pero la verdad es que es de agradecer que te pongas a hacer un proyecto y la gente, digamos, que se esfuerce, ¿no? Que ponga todo lo que puede de su parte para que luego esto esté aquí y no nos cansamos de agradecerlo. También nos han preguntado muchísimo por qué este libro, qué unía a los grupos. Nosotros creemos que une, como he dicho hasta ahora, la filosofía de la cultura libre, ¿no? De compartir lo que es el trabajo creativo con otras personas, y es lo que más une a los grupos. Si los estilos musicales se diluyen, lo que queda es un poco ese sentimiento, y ese sentimiento es el que se plasma en los textos. Textos que cada grupo ha hecho como ha querido. Decíamos el tema de la lengua, pero también hablamos de que hay gente que ha escrito cuentos, hay gente que ha escrito poesía, hay gente que ha escrito casi ensayos, metáforas, mil maneras de contar una misma idea o casi una misma visión de la cultura libre, cada uno desde, digamos, desde su propia personalidad como grupo. Pero bueno, yo creo que es la misma idea, como decía, expresada de diferentes maneras. Poquitas cosas más ya que decir del disco libro. La verdad es que, como decíamos antes arriba, un libro disco muy elegante. Estamos muy muy contentos de que haya llegado aquí hoy, porque ha costado mucho. Yo creo que la gente de los grupos lo sabe, porque hemos llevado meses y meses mareándoles con que iba a salir, que no iba a salir, que nos costaba, pero bueno, yo creo que el trabajo ha dado sus frutos. También decir que es un pedacito de la historia de Mago Fermín. Quieras o no, son todos los grupos que se han editado, aunque las canciones no son históricas, pero sí que son todos los grupos que se han editado. Hay grupos aquí, varios, que ya no existen. Algunos se han juntado para colaborar en este proyecto. Algunos han grabado sus últimas canciones para este proyecto. Y bueno, quedará ahí, yo creo que como uno de, o una de las ediciones, por lo menos para